más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Monkey. Buenas noches, radio escuchas del Peor en Nada de hoy, Radio Manque. Siendo las 21:17 empezamos el Peor en Nada del día de hoy, martes 14 de enero del 2020. Y sin duda que con otra energía, con otra vibra, ya que sin duda... Y con esto quiero referirme a uno de los más famosos poemas de Bertolt Brecht, por ejemplo. Hay personas que luchan un día y son buenos, ¿cierto? Y hay personas que luchan toda la vida y sin duda esos son los imprescindibles. Y en este caso, ¿cierto? Sabemos que es importante comenzar este programa y más que nada acá en Radio Manque, ¿cierto? Recordando a una de las compañeras feministas, las cuales... sin duda ha calado súper hondo en Rancagua a través de todos sus proyectos sociales, ¿cierto? Todos sus proyectos históricos de recuperación histórica, como la que se logró en la 25 de febrero, la escuela para los migrantes haitianos, ¿cierto? Y muchas cosas más, pues, talleres feministas incluso. Y en ese caso siento que es importante hoy el programa... Dedicarlo y hacer mención, por supuesto, a la compañera Claudia Pincheira, que ha estado muchas veces acá en la radio, ha estado muchas veces en reuniones con las chiquillas, ¿cierto? En varios debates, y sin duda tuvo y siempre mantendrá un lazo muy fuerte con la Radio Manque. Y en ese sentido queremos dedicarle el programa a nuestra compañera que nos duele y nos cala muy hondo su partida. Jaime. Sí, queremos mandarle un abrazo a todos los familiares, amigos de la Clau Antonieta. De verdad, desde este espacio radial sentimos tremendamente la partida de la compañera. Estamos con un dolor súper grande también, porque compartimos bastante con Claudia en trabajos de recuperación de la memoria histórica en Rancagua, muchas cosas, muchos sueños también desde la ONG Origen también, que habían muchas iniciativas que me tocó también ahí crear con la Clau, hartas cosas, entonces estamos bien dolidos, pero... Este programa y lo que hagamos también y los pasos que demos se los vamos a dedicar a la memoria y al aprendizaje también que nos dejó Clau Antonieta en su caminar, y le deseamos también en su vuelo que tenga toda la paz y calma necesaria, y un abrazo apretado para todos sus familiares y amigos que están sufriendo mucho en este momento. Exactamente. También recordar que según las compañeras de la colectiva Inquieta, ¿cierto? Que es la agrupación de la cual la compañera Claudia era parte, mañana se está convocando y se está avisando, ¿cierto? Que el velorio de Claudia será desde las 1 de la tarde en la funeraria Rodríguez, que está en la población Centenario, ¿verdad? Por la Alameda. Y si es que va, en lo posible que no sea con prendas negras, porque no le gustaba el negro a la Claudia, vaya con mandalas, ¿cierto? Y con flores vivas. Es decir, sin flores típicas que va uno para todo su espacio, sino que flores en macetero como le gustaban a la Claudia. Entonces, eso, pues, comenzar el programa haciéndole mención a ella, ¿cierto? Recordándola. Y por supuesto, invitarlos a que nos despidamos de ese espíritu tan bello que era Claudia Pincheira. El programa de hoy, por supuesto, va a ser cortito, preciso. En primera instancia vamos a hablar sobre el tema, un tema súper polémico, por supuesto, que es el tema del agua. Ya, que se votó en el Senado. Y también más adelante hablar sobre el tema de la constitución, la cual se viene álgido el tema. Así que vamos con una pausa musical, creo, para que nos preparemos para lo que se viene acá en el bloque. Sí, no sé por qué es lo que nos tiene. Perfecto, mira, justamente aquí los dejamos con Daniela Millaleo. Esto es Agua. Para que siga en sintonía del Peor en Nada por Radio Nauta. Sueños. Ya, estamos de vuelta en el segundo bloque del Pero Nada del día de hoy. 21:27, estás escuchando Pero Nada por Radio Manque. Sembrando autonomía y libertad, recuerde siempre estar en sintonía de la Radio Manque y por supuesto ver todas las noticias que se van a se suben constantemente en la página. ¿Ya? Como les contaba en el en la empezada, ¿cierto? Hoy día, esto fue el miércoles pasado, el 8 de enero, se votó en el Senado, ¿cierto? Un proyecto que buscaba consagrar el agua como un bien de uso público. Ustedes dirán, pero si ya es de uso público, si yo voy para mi baño, ¿cierto? Me puedo lavar las manos, me puedo bañar, puedo cocinar, ¿cierto? Pero no, no es así. Usted paga el agua, ¿cierto? A una empresa que es transnacional, ¿ya? Y estas empresas, no, además de comercializar con el derecho al agua, ¿cierto? El código del agua que viene desde la dictadura, ¿cierto? Consagra este recurso más que nada a un bien de mercado. Es decir, que las empresas, ¿cierto? Tienen más derechos sobre el agua que usted mismo, que paga todos los meses quizás cuánta plata, ¿cachai? Para que pueda lavarse las manitos, pueda cocinarse, pueda bañar, etc. Entonces, en ese sentido, el Senado pretendía consagrar en la Carta Fundamental, en la Constitución, ¿cierto?, el agua como un recurso cuyo dominio y uso pertenece a toda la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasó con ese proyecto? Se ve muy lindo, se ve súper bueno, porque finalmente esto puede servir para legislar, ¿cierto?, hacer demandas más adelante. Pero no, pum, se rechazó el proyecto que buscaba que el agua sea de todos y todas los chilenos y chilenas. Además que por una votación súper piñufla, pues, bueno, mira, por 24 votos a favor y 12 en contra. 12 en contra, se rechazó en la sala del Senado este martes la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional en primer trámite sobre dominio y el uso del agua. Ahora, ¿por qué fueron 24 votos a favor y 12 en contra? Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo si fueron mayoría? ¿Cierto? Pero para que se aprobara estos proyectos, ¿cierto?, se deben contar con dos tercios de respaldo. Es decir, que si no se cumplen los dos tercios, ¿cierto?, los proyectos se van a pique, ojo ahí, ¿ya? Y esto, claro, recuerda mucho a lo que fue el acuerdo por la paz, ¿cierto?, en donde cada acuerdo va a requerir de dos tercios para su aprobación en la nueva constitución que se intenta, ¿cierto?, sacar este 2020, ¿ya? Pero esto sin duda, y con una votación cerrada y en bloque de la derecha, ¿cierto?, se rechazó el proyecto para esta iniciativa. De esta forma, debido a que se requerían dos tercios para su respaldo, 29 votos, y solamente tuvieron 24 votos a favor, el proyecto no continuará su tramitación. Es decir, murió en el Senado, se quedó durmiendo. La iniciativa fue presentada en el contexto de la formulación de una nueva constitución con el fin de consagrar las aguas del país como un bien de uso público. Entre los puntos que consideraba esta reforma, la Carta Fundamental, en la Carta Fundamental, en la Constitución estaban consagrar el carácter de las aguas en cualquiera de sus estados como bienes nacionales o de uso público. Es decir, los glaciares, ¿cierto?, también pertenecían al pueblo chileno finalmente. Lo que pasó hace mucho tiempo atrás, cuando se hacían protestas, manifestaciones contra el famoso proyecto de Pascualama, Barrick Gold, ¿cierto? Cuando se vino a instalar a nuestro país, ustedes recordarán que esta minera canadiense, ¿cierto?, intentaba construir, ¿cierto?, una mina de oro. Y para eso debía destruir glaciares. Y los glaciares para nuestro país son sin duda pero importantísimos y más que nada un factor importante para el ciclo ambiental del país. ¿Ya? hasta que pasó lo que pasó finalmente, ¿cierto? Que con la participación activa ciudadana se dio fin a todo esto. Parricol tuvo un montón de multas, ¿cachai? Y fue un fracaso, pero que finalmente significó años de lucha, bueno, y aquí estamos hablando como del 2008, 2009, más o menos, cuando pasó todo el tema de Pascualama. ¿Te acordáis, Jaime? Ahí estábamos marchando contra Pascualama. Y más adelante, ¿cierto? Lo que también fue un fracaso fue el tema de Alto Maipo, ¿cierto? Este proyecto, el cual Luxig tenía la acción ahí, ¿cierto? Y que más adelante la sacó, porque también fue un fracaso finalmente. No es que Luxig haya cambiado de parecer, dijera que no hay que destruir los cerros porque finalmente el medio ambiente. No, mentira. Luxig sacó sus acciones de Alto Maipo porque el proyecto era un total fiasco. Nada más, ¿ya? Este proyecto que buscaba recuperar o que dejara implantado en la Constitución que el agua debía ser un recurso público, también tenía integrado, por ejemplo, ¿cierto?, entregar a la ley la regulación del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones, ¿cierto?, a los particulares, como tenemos hoy, Esbío, Aguas Andinas, ¿cierto?, sean siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasa, ¿ya? Es decir, ¿cierto?, que todas estas licitaciones con el agua, ¿cierto?, a las empresas particulares siempre fueran temporales y que no fueran indefinidas, ¿ya? Garantizar la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico. Es decir, por ejemplo, cuidar los ríos, los lagos. Lo que pasó en el sur, ¿cierto? En el extremo sur, la Patagonia, donde de nuevo, ¿cierto?, marchábamos contra las represas que se intentaban instalar en la Patagonia. Tú recordarás también, Jaime, ¿cierto?, cuando estábamos contra Patagonia sin represa, ¿cierto?, cuando estábamos con esta gran consigna y donde claramente esta empresa, ¿cierto?, buscaba destruir, ¿cierto?, el río Báquer, desbordarlo para que se pudiera llevar el agua, ¿cierto?, para las mineras extranjera, ¿ya? Y por último, contemplar el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasó? Acá los senadores de la derecha, ¿cierto?, votaron en bloque, dijeron que no. Que en la sala, ¿cierto?, todos los legisladores manifestaron su postura a favor del texto, indicando que es vital consagrar en la Constitución este derecho como un derecho humano fundamental, ¿ya? Además, se aseguró que la norma busca regular el agua y no quitar los derechos entregados a la perpetuidad. No obstante, indicaron que quienes las tienen en sus manos han actuado con fines economicistas que han perjudicado el acceso al agua. Y esto más que nada está como enfocado, ¿cierto?, a toda estos casos cuando, por ejemplo, en Santiago se desborda un río y las familias chilenas, ¿cierto?, y los barrios quedan sin agua por 2-3 días. Y esto finalmente es catastrófico porque finalmente toda la familia y todos los seres humanos, ¿cierto?, viven con el agua y dependen del agua para seguir viviendo, ¿ya? Es ahí cuando, por ejemplo, se hacen demandas, ¿cierto?, en Santiago a los del agua andina, ya que tienen esta concesión. Y finalmente, multas son súper pocas, ¿ya? Y la misma empresa que mantiene sin agua, ¿cierto?, en casos particulares, ¿cierto?, a los chilenos. Y la chilena sigue manteniendo este contrato para poder distribuir el agua y venderla a las familias de nuestro país. Ahora, ¿qué pasó finalmente? Los senadores de la oposición se refirieron también a la crisis hídrica con baja con baja pluviometría y altas temperaturas en el marco del cambio climático, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo curioso acá? Los senadores de la derecha, ¿cierto?, del oficialismo, votaron en contra, pero hay una cuestión súper importante mencionar acá, y es que es que hay cuatro senadores que son de la derecha, Chile Vamos, ¿cierto?, tienen derechos de miren, escuchen bien, aprovechamiento del agua y piden anular y sin duda, ¿cierto?, esto llevó a que los senadores de la oposición, ¿cierto?, busquen hoy, ¿cierto?, anular polémica votación en donde se rechaza que el agua es un bien de recurso público, ¿ya? Los senadores Carlos Bianchi, independiente, y Yanna Proboste, de la DC, ¿cierto?, solicitaron a la mesa del Senado anular esta votación, esta polémica votación, porque sin duda hay senadores que tienen intereses. Y es por eso que la votación no puede ser finalmente fidedigna, porque cuando tú guardas y creas intereses, ¿cierto?, tú no votas por el bien de tus electores y de la comunidad en general, tú votas por tus intereses, por tu propio aprovechamiento, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto?, los que tienen intereses con el agua son cuatro senadores: Juan Antonio Coloma, de la UDI, Alejandro García Huidobro, ¿cierto?, también de la UDI, también él es senador por nuestra región, así que ojo ahí, Alejandro García Huidobro, y el Renovación Nacional Manuel José Osandón y Juan Enrique Castro, señalando que al participar en el debate no advirtieron ni tampoco expresaron de ninguna forma que todos ellos registraban derechos de aprovechamiento de las aguas, ya sea a título personal o si no a través de sus cónyuges o de sociedades en las que participan. Ahora, con esto yo me quiero referir a un estudio, a un reportaje que sacó el medio El Mostrador, lo cual indica algo súper grave por el sentido que se vincula o se sacaron las cuentas, ¿cierto?, de los derechos del agua del señor ministro de Agricultura de este gobierno, ¿ya? Estamos hablando del ministro Walker, que ustedes saben bien que tiene más de 29.000 litros por segundo para riego. Este ministro tiene acciones en empresas agrícolas, los cuales hace unos meses atrás el vocero de Modatima, ¿cierto?, dijo al aire y en una entrevista de que este ministro tiene más de 29.000 litros de agua por segundo para su riego. Ahora, se hizo el estudio, ¿ya? Y con esos 29.000 litros por segundo, ¿cierto?, ¿a cuántas familias se pueden abastecer en Chile? No se caiga de poto. 15 millones de personas. Solamente con los derechos del agua del ministro de Agricultura se pueden abastecer a 15 millones de personas en Chile, a casi todo el país, para una sola persona. Es sin duda importante mencionarlo porque sabemos de que cuando los senadores de la derecha, ¿cierto?, votan en contra de este proyecto para que el agua sea un recurso público y que quede consagrado en la Constitución, ¿cierto?, sabemos que no están votando ni tampoco legislando por los intereses de millones de personas en el país. Que constantemente hay pueblos los cuales deben ir a un río, deben ir camiones aljibe para que puedan vivir con agua, algo que es tan necesario e importante para todos y todas, ¿cierto? Está en manos del 1% más rico del país. Terrible. ¿Querí antes opinar algo, Jaime? ¿No? ¿Sí?

Ya, estamos de vuelta en el tercer bloque del Peor de Nada. ¡Oh, bájale, pero cómo le dio sueño! No, puede Serrano. Ser. No, no, que debe ser por el cansancio. Debe ser por el cansancio, jamás por Ismael Serrano, que según lo que vamos a hablar a continuación, es el responsable del estallido social. El responsable, según el informe del Big Data, que, cacha, pues, se le fue entregado a la ANI, a la ¿cómo se puede llamar? Asociación Nacional de Inteligencia, ¿cierto? Agencia Nacional de Agencia Nacional Inteligencia. Pero hay inteligencia, novedades respecto a ese informe de Big Data. Hoy día quedó la grande con algo que sacó el medio Interferencia. ¿Cuál, oye? Te referió a quién encargó este informe de Big Data. Ah, ¿y quién vendría siendo? Viste que se supone que el gobierno dice que ellos no lo encargaron. Sí. Pero nunca aclararon cómo llegó a sus manos si no lo habían encargado. Obvio. Bueno, quien está metido detrás de eso es Luxic. Oh. A través de una de sus empresas, que es Quiñenco, encargaron algunos informes a una empresa española de tecnología. Ah. Y ahí habrían recomendado todo este tema del Big Data también para hacerle llegar esa información al gobierno. Ahora, todo está bien engorroso porque uno de los gerentes de las empresas que tiene Luxic es el ex ministro del Interior del primer gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter. Entonces, por ahí hay una línea. Están todos coludidos. Directa. Entonces, hay toda una red, ¿no? Exactamente. Entonces, al final, la moneda con el gran empresariado son uno solo, ¿no? Mira, justamente esto. Bueno, esto pasa luego de que se revelara que el grupo Quiñenco, controlado por Luxi, ¿cierto?, contactó a la empresa española que realizó el cuestionado estudio y la puso en contacto con el gobierno, como nos mencionaba el Jaime acá, ¿cierto? Y es que el director de la Agencia Nacional de Inteligencia será citado a la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja. El jefe de bancada de los diputados del Partido Socialista, Manuel Monsalve, anunció que citarán a la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja de los Diputados, ¿cierto?, al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gustavo Jordán, y otras autoridades por el cuestionado informe Big Data. ¿Por qué cuestionado? ¿Cierto? Porque este informe, ¿cierto?, como lo mencionaba el Jaime, solicitado y por la empresa Quiñenco, el grupo Quiñenco, ¿cierto?, controlado por Luxic, y que lo puso a disposición del gobierno, ¿cierto? Claramente arrojó que los causantes del estallido social, ¿cierto?, eran los cantantes coreanos del K-pop, era Ismael Serrano y Mon Laferte. Cacha, sacando al tiro los responsables de la gran rebelión popular que se ha vivido en Chile desde el 18 de octubre hasta hoy. ¿Ya? El parlamentario manifestó de que es peligroso y también irresponsable usar la inteligencia de un país para justificar una afirmación infundada del presidente. Además, agregó que el señor Piñera cometió un tremendo error político cuando él mencionó de que en Chile había una guerra, lo que es absolutamente irresponsable. ¿Ustedes se acuerdan cuando Piñera en estos primeros días, si más bien no recuerdo, fue el 19 o el 20, dijo que fue el 21, ahora me recuerdo bien, fue el 21, porque cuando yo salí del calabozo, ¿cierto? Estaba todo eso de que Piñera mencionó que estábamos en guerra, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Él dijo que estamos combatiendo a un enemigo implacable que no tiene piedad, ¿cachai? Y claro, justamente ese mismo enemigo fue el de hace 2 años atrás, el de hace 3 años atrás, ¿cachai? Porque siempre han repetido lo mismo. Entonces, claro, podemos suponer que podríamos tener a un robot de presidente, ya que repite la misma mierda, po, man, ¿cachai? Cuando nunca fue realmente, porque hasta el mismo milico encargado de la guarnición, ¿cierto?, en Chile, mencionó de que no estaba en guerra con nadie. Entonces, finalmente, esta frase fue pero irresponsable del señor presidente Sebastián Piñera. Por eso, nos parece, dice el diputado, ¿cierto?, del PS, que el informe Big Data fue un tongo para justificar errores comunicacionales de Piñera. Ellos entregaron un informe sin fundamento y es grave que el mandatario se pueda hacer eco de esto. Todo esto igual en el marco de que cuando Piñera mencionaba de que hay personas externas, internacionales, ¿cierto?, las cuales también son responsables del estallido social en nuestro país. ¿Se acuerdan cuando estábamos recién escuchando al gran Ismael Serrano, ¿no?, que sale en el informe como responsable, ¿cierto? Y yo digo, Ismael Serrano, de lo único que es responsable, ¿cierto?, es de los amores que se dan, ¿cierto?, entre varias personas, porque finalmente, ¿cachai?, bueno, la música es un componente, sí, pero es estúpido, ya que sin fundamento alguno se mencionaban personas, artistas, las cuales no tienen nada que ver con todo esto. Yo me recuerdo que cuando los cantantes coreanos fueron indicados por este reporte, ¿cachai?, Big Data, ellos, salió en todas las noticias coreanas, ¿cachaste el video?, ¿cachai?, que estaban poco menos como tomando pa'l hueveo todo esto, sí, ¿cachai?, estaban las coreanas cagadas de la risa, ¿cachai?, pero hay un grupo súper famoso que se llama BTS, que es de K-pop, y ellos tocaron un cover hermoso del Derecho de Vivir en Paz en solidaridad con la revuelta social acá en nuestro país. Un gesto importante que hay que sin duda mencionar, ¿ya? En ese caso, ¿cierto?, finalmente Monsalves sentenció que por eso nos gustaría saber quién pagó por este famoso informe, porque la empresa Quiñenco, mediante un comunicado, dijo que ellos solo habían sido mediadores. Ojalá que el señor Gonzalo Blumel, que tanto habla, ¿cierto?, de la transparencia, aclare esta situación a los chilenos y a las chilenas. O sea, hasta el día de hoy no se sabe quién pagó por este informe que dejó a este nefasto gobierno, ¿cierto?, en la burla de todos en el mundo, finalmente, porque este informe fue súper bullado, uno, porque fue pero absurdo, y dos, ¿qué pasa con las plata, weón, que se usaron para este famoso informe Big Data, ¿cachai? Nadie sabe. Y otra pregunta más, ¿por qué Quiñenco es mediador, ¿cachai?, para que se pueda realizar este estudio? Tampoco nadie sabe. Y es por eso que finalmente, lo bueno, ¿cachai?, y el consuelo que nos queda es que esto todavía están investigándolo, ¿cachai?, y que no se ha quedado estancado, ¿cachai?, finalmente, para que se sepan los responsables, po, man. Y al menos en ese sentido, gachi, claro, bacán, se agradece. Pero aquí falta mucha información. Yo no sé si tú viste, Jaime, hace unos días atrás, un pequeño artículo sobre que Piñera, ¿cierto?, y su nefasto gobierno intentaba regular mandando un proyecto de ley para que se regule el tema del derecho de la reunión en lugares públicos. No sé si lo habíais visto antes. Algo vi. ¿Cachai? Sí. Claro, eso salió hace unos días atrás. Y sin duda la ANI tiene mucho que ver al respecto, porque ya se están tomando medidas, pero exageradas, para que se pueda criminalizar la protesta social finalmente. Sabemos que el Senado aprobó, ¿cierto?, esta famosa ley contra las barricadas y contra los saqueos, que claro, finalmente es criminalizar a la marcha, criminalizar las manifestaciones, las cuales están consagradas en la Constitución como un derecho. Las personas no están cometiendo un delito cuando están marchando, ¿cachai? Y esta ley, sin duda, viene a criminalizar todas las acciones las cuales pertenecen, ¿cierto?, al descontento social, y que, sin duda, puede ser, pero peligrosísimo para la seguridad física y también psicológica de los chilenos y las chilenas, las cuales pueden ser condenados, pueden ser golpeados, pueden ser torturados, ¿cierto?, por tales cosas, ¿no?, por cosas que pueden imponerle de hecho, ¿cierto? Con esto también recuerdo a mi amiga Vanessa, la cual la tomaron detenida, ¿cierto?, para una marcha feminista acá en Rancagua, y me contaba que el Ministerio Público, la Fiscalía, le quería dar 540 días de presidio solo por marchar, ¿no? Entonces, finalmente, claro, la ANI, Sebastián Piñera, ¿cierto?, y el Estado está buscando responsables de la protesta social, para finalmente utilizarlo como conejillos para que castigarlo severamente por nada. Y eso, claro, se pudo demostrar, ¿cierto?, con el injusto encarcelamiento del profesor Roberto Weisler, creo que se llamaba, ¿cachai? El profesor que estuvo más de 50 días en cana, ¿cachai?, por romper uno de los tornillos del metro, ¿no?, ¿cachai? Y claro, son cosas peligrosas, son cosas pero muy peligrosas, que sin duda invitamos a que la gente pueda estar al tanto y pueda tener ojo ahí, porque están tomando medidas drásticas y también importantes para quienes marchen y ejerzan su legítimo derecho a manifestarse en la vía pública. Ojo ahí, chiquillo y chiquilla. Jaime, ¿qué onda? ¿Qué mencionáis tú ahí? ¿Qué te parece toda esta cuestión? Horrible. O sea, cada vez se quiere restringir más también las pocas libertades ciudadanas que hemos ido conquistando, porque tienen miedo. Entonces ya no le ha resultado ninguna de sus estrategias, todo el basureo comunicacional hacia el movimiento no le ha resultado, la estrategia de la criminalización tampoco, del dividir. Entonces, en un escenario que ya se van a cumplir 3 meses de iniciar la manifestación, y que todavía sigue latente, sigue potente, que en marzo se sabe que va a continuar con fuerza, lo único que les queda es un poco volver a las dinámicas de la dictadura. Porque eso es lo que, cuando nos quieren restringir el derecho a reunión, el derecho a manifestarnos, cuando hacen leyes especiales para sancionar, por ejemplo, barricadas, o para sancionar el que va a ir la paz, o cuestiones así que ya son sancionables. Entonces, claro, ahí lo que está detrás de eso es intentar un poco parecerse a una dictadura para controlar el orden público. Terrible. Terrible. Oye, vamos a una pausa musical ya para ir al siguiente bloque y último del Peor es Nada del día de hoy. ¿Cierto? ¿Qué tenemos, Jaime, ahí? Perfecto. Seres extraños. Esto es Pero Está Chingo, que es en sintonía del Peor es Nada por Radio Manque.

Y vamos a terminar con un tema que está súper relacionado con lo que estábamos comentando en el bloque anterior sobre sobre el informe Big Data, sobre la ANI y sobre la criminalización de la protesta, ¿cierto? Porque sin duda una de las cosas más nefastas de lo que se ha sabido últimamente es que el gobierno de Sebastián Piñera busca meter tras las rejas a una persona de 18 años solamente por ser vocero de una agrupación. Ya que estamos hablando que cuando se estaba dando la PSU, ¿cierto? El lunes y el martes pasado, ¿cierto? El lunes, el 6 y el 7 de enero, la ACES, ¿cierto? Fue un agente activo ahí convocando a poder boicotear, ¿cierto? El proceso de la PSU. Ustedes saben bien que quedó la embarrada, se filtró la PSU de historia, ¿cachai? Que se suspendió finalmente en todo el país y que hubieron problemas en varios liceos y colegios de el país, ¿ya? Y en ese sentido es que el gobierno responsabilizó al vocero, a los voceros de la ACES, Asamblea de los Estudiantes Secundarios, ¿cierto? Víctor Chanfrú y también la compañera, mira, viste, ahí hay un problema súper importante con la invisibilización de las chiquillas, porque poco y nada se menciona a la compañera vocera de la ACES, ¿cachai? A Yelén Salgado, que también, cierto, vocera de la ACES, también la están culpando sobre el boicot a la PSU. En este sentido, cierto, el subsecretario del Interior, Juan Galli, además informó que totalizan 16 querellas contra 34 personas distintas por interrumpir la PSU. Juan Galli confirmó este miércoles que invocarán la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de dirigentes de la ACES, en particular contra Víctor Chanfrú y contra Ayelen Salgado, por incitar y promover desórdenes que interrumpieron la realización normal de la prueba de selección universitaria PSU. La denuncia que presentamos por Ley de Seguridad Interior del Estado fue por la incitación, por la promoción de la interrupción o también afectar a un servicio público, que fue lo que ocurrió tanto en los delitos por los desórdenes públicos como en el llamado a interrumpir esta prueba, dijo Galli. Al ser consultado específicamente por el vocero de la ACES, Galli confirmó la medida. Dentro de las denuncias y las querellas están los dirigentes de la ACES que incitaron y promovieron el boicot. Explicó, haciendo referencia a las acciones que obligaron a suspender la prueba en más de 130 colegios a lo largo de todo el país. El personero del gobierno además indicó que son 16 las querellas presentadas en contra de 34 personas por distintos tipos de delitos, ¿cierto? Esto sin duda es súper importante, ¿eh? Porque están culpando a una persona la cual es, si bien es dirigente, ¿cierto? Él no tiene responsabilidad por lo que pase con lo que le siguen a él, ¿cachai? Entonces, claramente, aquí se está intentando, ¿cierto?, encerrar tras las rejas, porque no es menor eso, ¿cierto? Porque cuando un ente público invoca la ley antiterrorista, pasa a ser mínimo 3 años en la cárcel, pues. Entonces, sin duda estamos hablando ya de palabras que son mayores, ¿cachai? Y en ese sentido, claro, hubo una gran victoria de la ACE por el sentido que alcanzaron a interrumpir el 14% del proceso de la PSU, ¿cierto? Y que finalmente esto reveló que el Estado está persiguiendo a los dirigentes, ¿cierto? Y está también, ¿cierto?, tratando de encarcelarlo. Y en este sentido, ¿cierto?, Víctor Champrú fue consultado por todos los medios. Y esto igual es una pequeña autocrítica a la izquierda que muchas veces, ¿cierto?, olvida que está Víctor Champrú y está la compañera Aileen Salgado igual, ¿cachai?, que también está siendo criminalizada, ¿cachai?, por ser dirigente de la ACE. Y en ese sentido, ¿cierto?, como decía este señor subsecretario del gobierno, son 34 personas las cuales van a ser denunciadas invocando la ley antiterrorista, la misma que le pusieron a la Machi Rinconao, al Machi Celestino Córdoba, ¿cachai? Y que sin duda la finalidad es que la gente tenga miedo, ¿no? Tenga miedo de poder seguir marchando, poder seguir movilizándose, ¿cachai? Y en este sentido uno se menciona, claro, el Estado, Piñera con sus personeros, ¿cierto?, se preocupa más de encarcelar a las personas que enfocarse y abordar el problema de fondo, ¿cachai? ¿Por qué no han mencionado nada sobre, claro, el problema de la segregación en la PSU? Porque finalmente eso es, ¿cachai? La PSU no es más que un indicador de la segregación en nuestro país, ¿cachai? Y en ese sentido es lógico y es claro de que ya es un método obsoleto y también legítimo para que los jóvenes y todas las personas puedan hacer ingreso a la universidad, ¿cachai? Y en ese sentido hay que ser drástico. Y hay que ser súper drástico en mencionar de que el Estado está incurriendo en un error garrafal. Vimos que la ministra de la Educación, la señora Cubillo, ¿cierto?, mencionaba así como tan suelta, ¿cierto?, de que en cualquier país normal estas personas tendrían penas de cárcel, tendrían justicia, castigo. Y no, po. La cuestión es que en cualquier país normal el derecho a la educación debe ser garantizado y debe ser gratuito, po. Entonces, finalmente, este gobierno está atornillando para el otro lado en vez de que realmente se preocupen de lo que es el problema real con la PSU, ¿cachai? Lamentable, por supuesto, por los voceros de la ACES y lamentable también por este gobierno, el cual le quedan 2 años todavía y sin duda no se han preocupado nada. Y más aún, están intentando apagar el fuego con bencina cuando instauran leyes que buscan criminalizar y perseguir a los dirigentes y personas las cuales se están manifestando. Jaime, ¿qué onda? Si finalmente, claro, Víctor Champrú, ¿cachai?, la compañera Aileen Salgado, son finalmente jóvenes que son voceros, porque no, ¿cachai?, que no son, que son responsables de mover gente, despertar mente, nada más. O sea, la ministra hace mucho rato que lo único que ha ocupado la cartera de educación ha sido para criminalizar, para perseguir, para reprimir, pero en nada para hablar realmente de lo que es educación o hacerse cargo de los problemas, los inmensos problemas que tiene la educación en Chile. Esta es una vez más una nueva arremetida de Cubillos, que lo que busca solamente recurrir a su viejo recetario, que es represión, represión y más represión. De hablar de los temas de fondo, absolutamente nada. De hecho, en redes sociales salía una respuesta muy inteligente que que la firmaba alguien como una profesora vieja que le daba consejo a Cubillos, que decía, cuando uno es profe y tiene un grupo de cabros que molestan, le boicotean la clase, se portan mal, uno no puede llegar y amenazarlos nomás, porque sabe que esa estrategia no va a funcionar. Y lo único que va a ser dividir más el asunto y polarizar más la situación. Lo que tiene que hacer es, le recomendaba a esta profesora que firmaba como profesora vieja, lo que tiene que hacer es conversar, dialogar, darle un espacio, ver lo que quieren, integrar sus demandas, conocerlo. Y eso es lo que no hace Cubillos, pues en definitiva, el mundo de los expertos de la educación, si bien muchísimos no comparten la forma de la ACE y han salido diciendo eso, pero en el fondo todos están de acuerdo. Son muy pocos los que defienden la existencia de una prueba estandarizada. Son los centros de estudio ligados a la derecha, el centro de estudios públicos, por ahí ellos, pero la gran mayoría de expertos en educación critican fuertemente la PSU. Y sin la acción de los cabros y cabras, difícilmente estaríamos hablando del fin de la PSU. Ahora, cosa que tiene que ocurrir. Entonces, frente a eso, que la respuesta del gobierno sea solo más represión, amenazar con dejarlos fuera del sistema, amenazar con querellas, solo eso, la verdad es que pucha, lo único que hace es echarle más benzina al asunto y menosprecia una vez más la capacidad de los secundarios, que ahí el gobierno debería hace rato ya, y el poder en definitiva, tomarlos como un actor súper relevante, porque es difícil pensar en el Chile de las últimas décadas un actor político más profundo que los secundarios y las secundarias. Así que un aplauso, fuerza y todo el apaño para los cabros que de verdad han dado muestras súper grandes de valentía y de coraje en el último tiempo. Oye, también mencionar de que a raíz de lo que pasó en la PSU, ¿cierto?, a Víctor Chanfrú se le ofreció un cupo para ingresar a su carrera, que era pedagogía en historia, creo, no me recuerdo bien, sin PSU, sin rendirla. En la UACH. En la Universidad Austral de Chile, exactamente. Pero eso fue como un, en redes sociales, me parece que el director de la carrera en la UACH salió diciendo eso. Pero también como desde la jefatura de la UACH salieron como bajándole el perfil al ofrecimiento, y Chanfro también dijo que estuvo muy bien también de que bajó el perfil, pues claro. Claro, y de que él no iba a aceptar eso, que lo agradecía, pero que mientras no fuera para todos se convertía en un privilegio. Ahora, el caballero que le dio, que le estaba cediendo el cupo, ¿cierto?, tuvo muchos problemas igual, porque finalmente la Universidad Austral, ¿cierto?, negó el cupo a través de un comunicado público. Y claro, justamente el papá de Víctor Chanfrú, ¿cierto?, que es funcionario de esta U, también estaba pero enrabiado, ¿cachai?, con el cupo que se le estaba dando a su hijo, ¿cachai?, porque también lo encontraba injusto. Y es por eso que, como mencionaba el Jaime, ¿cierto?, Víctor rechazó este beneficio, porque si no es para todos, no es para nadie. Claramente estos cabros, ¿cierto?, están dando clases de dignidad a muchos y a muchas en nuestro país. ¿Hay actividades en las cuales sean importantes, Jaime? Sí, hay caleta de actividades para esta semana. Vamos a pasar por nombrar algunas que nos han llegado a las redes sociales de la Manque. ¿Ya? El día, lo estoy buscando acá, el día viernes hay un conversatorio por una nueva constitución, lo convoca la mesa social O'Higgins con el historiador Gabriel Salazar. Esto es el viernes 17 de enero a las 6:30 en la sede del Colegio de Profesores, que está en O'Carroll 670. Perfecto. Eso el día viernes. Tenemos también el día sábado un llamado al Festival Cultural El Derecho de Vivir en Paz. Eso es Machalí. En Santa Teresa. Claro, población, población Santa Teresa, que está como ahí en el límite. Sí. Mon Lafert, doble oficial de Mon Lafert. Dafé Yañe, Olga Yanquileo, Delirio Sublime, Cami Moore, Luis Carreño, Derrame, muchos otros artistas más Derrame también se estarán presentando. Va a haber feria de organizaciones sociales, feria de productores locales, un show infantil, payasos, radio abierta con la Radio Manque, transmisión en vivo también de la radio, juego inflable, y van a participar el Movimiento Pedagógico, la Colectiva Inquieta, el Colectivo de Energía, Animal Libre, Arca, Biblioartes y también la Radio Manque. Esto es sábado 18 de enero a contar de las 16 horas en la multicancha de la población Santa Teresa, actividad libre de drogas y alcohol. Organiza la Multicultural de Santa Teresa. Oye, qué buena, buena iniciativa sin duda. Así que ahí se viene tremendo festival para que lo difundan en sus redes, amigos, familia, para que todos vayan ahí para la Santa Teresa. Igual tengo un datito, ya. Este domingo hay encuentro, el primer encuentro comunal de orgánicas sociales, que convoca el Cordón Rancagua, que es un espacio construido desde las manifestaciones, que se formó, ¿cierto?, a raíz de las marchas acá en Rancagua, ¿ya? Esto tiene un formulario el cual debes llenar, ¿ya?, para poder ser parte con tu organización social, ¿cierto?, para este encuentro. Ya estoy buscando la categoría, tranquilo. Acá está. Esto va a ser el domingo 19, este domingo, ¿cierto?, a las 15:30 en el auditorio de la UOH, de la Universidad de O'Higgins, para que vaya. Este domingo 3:30 de la tarde, auditorio de la UOH, para que vaya este primer encuentro comunal de organizaciones sociales de Rancagua. Y, por supuesto, el próximo jueves 23 de enero a las 7 de la tarde, pronto se va a confirmar el lugar, ¿cierto? Se viene esta reunión para formar ya el comando para la campaña del apruebo a la nueva constitución, que se va a jugar con todo el 26 de abril en nuestro país. Así que si quiere participar ahí, quiere poner su voluntad para volantear por la nueva constitución, pegar afiches, ¿cierto? Y todas y muchas cosas más, está pero invitada a poder ser parte de esta articulación, la cual intenta aunar las voluntades para que podamos destruir de una vez por todas el legado de Guzmán, ¿cachai? Que es tan importante, obviamente, ¿ya? Eso, pues, chiquillos, darle las gracias por la sintonía, espero que estén bien. Sin duda fue un programa un poco más apagado, ustedes saben. Como que no está bien el ánimo, ¿cierto? Por la partida de la compañera Claudia. Así que eso, pues, mañana son los velorios desde las 1 de la tarde en Funeraria Rodríguez, y el jueves el funeral. Eso, miércoles 15 de enero, recordemos, porque este programa también se retransmite los días sábados a las 11 de la mañana, por si lo escucha por ahí. Sumarse también, po, como este programa dedicado a la compita Clau Antonieta, mandar un abrazo, un saludo, muchísima fuerza a todos los familiares y amigos de la Clau, y de aquí también, desde los micrófonos de la Radio Manque, seguiremos también con el legado de la compañera, pues, con los pasos que dejó, seguiremos también amplificando su voz. Perfecto, que estemos bien, buenas noches, te queremos, Claudia, chau. El siguiente mensaje puede herir susceptibilidades. Entonces...